programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al galpón de los cuentos vivientes. Un miércoles más, listos para este largo feriado que ya se nos viene encima. Soy Marcelo Cruz y estamos listos para empezar un recorrido bastante extraño el día de hoy porque tenemos dos programas en uno. Muy buenas tardes. Están hablando con Roberto Cadena, compañero Marcelo Cruz, que ya que no me dio el paso, me toca presentarme a mí solo. Bienvenidos, querida audiencia, al Galpón de los Cuentos Vivientes, y hoy tenemos una invitada especial, Marcelito Cruz. Correcto, les queremos presentar a los que nos están viendo por el internet. Ahí está la cámara. Hola. ¿Dónde? Ahí, hola. Está con nosotros Andrea Brito, actriz, productora, directora, creadora, tramoyista. Patética, tramoyista, la niña del gaffer. La niña del gaffer. Ella es como la felicidad, porque llega a ratos. Entonces, hoy es nuestro invitado el día de hoy para hablar en nuestro primer segmento aquí en El Galpón sobre la tragedia vista con humor. Y como se habrán dado cuenta, también vino a alegrar un poco la tarde, ¿no? Así que correcto, vamos a pero por supuesto, animarle más al programa El Galpón. O sea, vamos a irnos al feriado muy, muy intenso. Bien. A ver, aprovechando acerca del feriado muy intenso, no se olviden que hay función de teatro este viernes y sábado en Coto Collao, porque en Coto Collao también hay teatro. Así que no se olviden de ir, estaremos por allá con mi obra llamada Meme, de Locus Clown. Ah, me presento, mi nombre es Andrea Brito. Y ya ven, no les estaba mintiendo. Es como la felicidad, llega a ratos. También como la locura, más permanente. Y ya se va, y ya regresa, que se sienta, que agarro y que le digo. Es todo bastante gracioso hoy. Gracias, André, por estar hoy con nosotros aquí en El Galpón. A ustedes, chicos. Para quienes se pregunten, Es bastante divertido y las curiosidades de la vida, porque con Andrea nos conocemos Perdón que me haya quedado en silencio un momentito, pero las imágenes que están pasando aquí en la cabina son por espíritus chocarreros. No, perdón. Bueno, volviendo ya a la seriedad del tema, André, ¿cómo empieza tu pasión por el teatro? A ver, gracias. De bueno, nada. Te cuento que estuve en Guayaquil, bueno, soy de Guayaquil, obvio, y bueno, me encontré de cabeza y de frente con el teatro, y definitivamente, bueno, fue realmente la decisión más bonita, más arriesgada que he tomado en mi vida. Tengo otra profesión. Uy, esta niña me pone nerviosa. Le pones nerviosa. Es más, Dios mío. Pancho es nuestro amigo en cabina. Es nuestro amigo en cabina, a quien también le agradecemos. Y hace rato le está poniendo nerviosa a nuestra invitada. Pancho, controla sus ojos. Continúa, por favor. Ay, entonces, el hecho de todo esto es que el teatro para mí cambió totalmente mi vida. Definitivamente, antes tenía una, se puede decir, cierta estabilidad laboral. Y el momento de que ya te arriesgas a tomar una decisión como la de dejarlo todo para poder continuar y seguir tus sueños, sí es algo muy satisfactorio, pero al mismo tiempo es como una montaña rusa. Un día estás totalmente feliz, te sientes la dueña del mundo y bueno, también pasas por tus altibajos, ¿no? Pero bueno, son caminos que se recorre y qué mayor que la satisfacción de las cosas realizadas. Cuando tú y yo nos conocimos, eso ya será hace años, casi toda una vida, me contaste la anécdota que realmente te gustó el teatro una vez que tú diste una ponencia y creíste que lo hiciste mal. Y te pusiste tan nerviosa que te pusiste a llorar. te saliste. Entonces, ¿hace cuánto? Eso fue cuando nos conocimos, ¿no? No sé, 5 años. 5 años, ¿ya? Bueno. Sí, wow. De verdad. Ahora dime, vuelves a la palestra pública, a la escena, con esta obra tuya, Meme. ¿De dónde nació la idea? Vuelve ya Pingacha, que es tu alter ego, tu personaje tan tuyo. ¿De dónde nació? ¿Con motivo de qué? A ver, te comento. En realidad, Yapingacha nace aquí en Quito. Es un trabajo investigativo de clown que se viene dando para mí desde el 2010. He tenido varios maestros, todos maravillosos, que me han dejado muchas... Me han dejado muchas... Hola, Pancho. me han dejado muchas enseñanzas muy muy muy ricas. Y bueno, acá en Quito, cuando vengo a Quito, tomo un taller con Mauricio Gallegos, y con él, se formó algo muy bonito. En un taller de clown nos encontramos 5 locos, y de los 5 quedamos 3. Exactamente. Y con ellos, Rubén Gabela y William Heredia, a quien mando un abrazote enorme, al igual que el Mauro, formamos lo que se llama Locus Clown. Fue un nombre que fue totalmente así como así rápido, pero salió, y con ellos tenemos una obra llamada Clasificados, y este año pues me lanzo sola con Meme. Y Meme nace... ¿Qué será que te puedo decir? Siempre mi interés ha sido el trabajar... la tragedia, trabajar una problemática, por así decirlo, social, vista con humor. Y en este caso, pues nos lanzamos desde el clown, ¿no? Entonces, perdón, Meme abarca o se toma de la tragedia. Como les estaba más o menos mencionando, se puede decir que encontramos o llegamos al texto de Yerma de Lorca, lo leímos, quiero enfatizar que esto no es Yerma, no es una adaptación de Yerma. No es una libre interpretación de la obra de Lorca. Del personaje. Es una libre interpretación del personaje. Exactamente. Sí, en este caso, todos conocemos que Yerma, en este caso, como personaje, llega a un momento de frustración al ver que no puede tener hijos, ¿no? Y esto la lleva a qué? A la locura. Entonces, ya Pingacha prácticamente toma todo un poco de hilaridades y las transforma, y bueno, se convierte en lo que es Meme, a lo que están invitados, chicos. ¿Eh? Muchas gracias. Andreita, una pregunta, dos preguntas te voy a hacer primero, la primera. sí, antes de la primera, la segunda, sí. ya que estamos de momento, déjame también tirarme mis chistes malos, oye. Andreita, ¿de dónde sale el arte o el performance del clown? ¿Me puedes explicar un poquito de eso? Bueno, te comento. En sí el clown, o sea, nos remontamos, pero a muchos años atrás, desde las cortes, quienes animaban eran los bufones, y vemos cómo desde la comedia del arte se va evolucionando, se va transformando. Encontramos que el clown primero era, encontramos que hay cara blanca. Vemos que luego comienza a darse un poco más de color. Vemos que incluso se puede decir que en la actualidad hay personas que trabajan el formato del clown sin la nariz y aún así utilizan cierto elemento. Por ejemplo, el mío es el sombrerito, como ustedes lo oyeron. Exactamente. O sea, si no estoy con la nariz, pues se puede decir el sombrero es parte de Yapingacha, de este personaje. Entonces, son cosas que se puede decir que son incluso hasta relativas. Actualmente, mencionándolo, hay de todo, ¿no? Encontramos a compañeros payasos que están y se dedican a la calle, que es una energía totalmente diferente a la que trabajas dentro de la caja negra, que es lo que en este momento van a presenciar con Meme. Eso. Correcto. Y bueno, como ustedes saben, el Galpón siempre mezcla literatura, arte con música, y hoy les tenemos temas importantes de producción nacional. Vamos a escuchar un tema del disco Fonografías, que Pancho ya le está poniendo. Estamos listos, así que disfruten. Y estamos de vuelta aquí en el galpón, luego de unos pequeños fallas técnicas. A veces ocurre, estamos ya pensando en el feriado y estamos como locos. O sea, aparte de la visita de la Andre, que está comiendo su dosis de azúcar recomendada por el médico, estamos de vuelta ya, luego de haber escuchado el tema Se van con algo mío, una musicalización del poema de Medardo Ángel Silva en versión rock. Y continuando con la entrevista, Andreita, yo tenía una segunda pregunta, ¿no? Pregunte. Ya, ok. ¿Por qué te quisiste basar en la obra de García Lorca, en Yerma? Explícanos un poco más detallado esto. Bueno, en este caso, todo pasa en vivo, no se preocupen. Bueno, te comento que en este caso, dentro de un taller de clown, estuvimos con la, bueno, siempre tuve la... tú, los tres. Es que todos, tengo varias nosotros. Personalidades. Ah, exacto. Es como, si viste la película 21, ¿no? 21 personalidades dentro de uno. Y todas estuvimos de acuerdo en eso. Llegaron al consenso. Para que veas, que no es tan difícil. Qué hermoso. No es difícil. Qué bueno. De verdad, eso me sorprende. Por favor, prosigue con tu respuesta, que está muy interesante. Ay, bueno, siempre tuve la necesidad o el deseo de enfocarme, no únicamente en la risa, ¿me entiendes? O sea, es delicioso que el público ría. Ya nos dimos cuenta. Que ría contigo. Gracias, tú sí sabes. pero al mismo tiempo me gusta también como que el público se sienta identificado, que el público se sienta tocado, conmovido, y ¿por qué no? El hecho del teatro es provocar, y eso es lo que busco, ¿no? Ahora, ahondamos un poquito en lo que es la tragedia. Y dentro de esto, llegamos a Lorca, al texto de Yerma. En mi caso, anatómicamente, por decirlo de alguna manera, anatómicamente, biológicamente, como mujeres, en este caso, tenemos cierta necesidad. La necesidad de ser madres. En algunos casos, y quiero como enfatizar en eso, ¿no? Uh-huh. De que llegas a cierta... ¿Comenzaste, Marcelo? Muy bien. Sí, porque no queremos armar una problemática. Exacto. Exactamente. Hay que quedar muy claro en ello. Exacto. Y por eso sí es súper importante como dejar sobre la mesa esto, ¿no? Cuando llegas a cierta edad, te comienzan a preguntar cuando te casas, cuando tienes ¿qué fue el guagua, mijita? Exacto. Y me hiciste acuerdo un pano. Un saludo para el Cristian Navarrete, justo hablando de eso. Sí, ¿para cuándo? Con él no va esa pregunta. Bueno, entonces, lo único que les puedo decir es que ese tipo de preguntas son las que creo que a todas en algún momento nos ha llegado. Y está bien, porque hay algunas personas que no quieren ser mamás. Hay personas que quieren serlo, hay otras que simplemente quieren pero no pueden. Y cada una de las decisiones tomadas es totalmente respetada. Es como la mujer, por así decirlo, como, no sé si la palabra sería luchando con una sociedad o con una nueva visión de lo que es la mujer. Entonces, esta es una alternativa, es solamente un punto de vista, y eso hay que dejarlo claro. Claro. ¿Sí? En este caso... No, no quieres pelearte con algún grupo. No, tu punto de vista es una presentación. Sí, pana, es una subcultura, no contracultura, déjale tranquila. No es una subcultura. Sí, no, más come dulce. Gracias. Listo. Encontramos la forma, ¿viste? Tú y yo somos de azúcar. Bien. Oye, y sobre todo me gusta, Andreita, la frase con la que empieza la reseña y de la entrada de tu obra, que dice: el teatro conmueve, incomoda, adolece, perturba, alegra, te lleva a descubrir y viajar en tus propias emociones. Y me gusta la explicación que has hecho. Y bueno, quisiera saber también qué otras obras has presentado basándote en libros o obras literarias también. Te comento que esa es la primera, pero asimismo, dentro de este taller que te estaba mencionando, estuvimos cuatro personas aparte, cuatro mujeres, y cada una tomó la reseña. Por ejemplo, estuvo Electra, estuvo Yerma en este caso, estuvo también Fuente Ovejuna. Ah, ya. Ay, y hay otras que se me están pasando por alto. Pero... Acuérdate, mujer, acuérdate. Ay, espérate, que está... Azúcar. Dale. Flores y muchos colores. Buenas. Pues lo que te puedo decir es que todas nosotras partimos de un texto literario, partimos más que eso, es como del de un personaje. Correcto, es de un personaje. Y dentro de, la emoción, el sentimiento, la necesidad del personaje, comenzamos a trabajar esta dinámica, en este caso la creación de estas pequeñas obras cortas. Porque inició con varietés, cada una tenía una duración como de unos 15 minutos, 15 a 18 minutos. De hecho, Memé se presentó, estuvo en el BAC, en el mes de agosto, en el Verano de las Artes, estuvimos con La Varieté. Y en este caso, ahorita estamos ya presentando la versión larga, que es la obra. Como las películas Blu-ray ahí cuando salen, con comentarios del director. Más o menos, pero vale, vamos a esa tercera parte. Luego va a venir contenido extra. Continúa, por favor, Andreyita, por favor. Este sí se embala. Y ustedes lo que no ven es que ellos están entre todos conversando y yo estoy frente al micrófono. No, es verdad. Solo los que nos ven nomás lo saben. No les cuentes, Andreyita, para que te cojamos audiencia. Esto no es como la televisión, nosotros no buscamos rating. Ni tampoco ser figuretes, está solo... Oye, pero me encanta esto, porque es como, estoy... ¿Dónde estoy? En cámara escondida. No, muy bien, chicos, de verdad. Súper bien. Tratemos un poco de temas. Antes de empezar el programa, tú me dijiste que si yo voy a tu casa ibas a tener contados tus libros. No, yo no voy, yo no hago eso. Yo soy una persona de bien. Pero, ¿cuál es tu libro literario favorito? O sea, que siempre vuelves, lo lees un poco. O que te encanta. ¿Qué te puedo decir? Mira, no es por nada, pero me llegué a la atracción, por así decirlo, con German. Más que eso, es porque, de verdad, es la típica cuando lees, como que la primera vez, chévere, te enganchas. Viene una segunda, que en ese caso fue el mío, y quedas flexible. No, y va, es como que desmenuzas más. Correcto. Y encuentras nuevas cosas, y cada vez y cuando comienza, como en mi caso, comienzas a la fantasía de la creación y comienzas a verle otro tipo de cosas, encuentras otro tipo de lenguaje o de pronto otro subtexto. Y definitivamente es como lo atractivo, y eso también se da en el teatro. Entonces, me ha pasado de que hay personas de que van a ver la obra y se la repiten. Y es muy chévere cuando eso pasa, porque en la primera te llevas una parte. En la segunda ya comienzas como, no sé si decirlo, te toca, me ha pasado. Te transforma. ¿Sabes qué? Es lindo cuando las personas se identifican con lo que está pasando. Se identifican. Y al leer un libro, al abrir un libro, también te identificas con los personajes. Correcto. ¿Sí? Y comienzas incluso a esa identificación te lleva de la pronto... La fascinación. Todo lo que termina en sí. Es más o menos como la frase que me gustaba de... ¡Muy bien, eh! La frase que tú decías, Marcelito, que tienes que darle vida al personaje. Correcto. Para poder llegar a eso. En pocas palabras podemos decir que de alguna forma Yerma se expresa a través de Yapingacha. De Yapingacha, y de cierta manera también toca a Andrea. Andrea la persona, wow. Andrea la mujer. Como pueden ver, la lectura nos traslada, nos conmueve, nos impacta, como el teatro. Bertolt Brecht ya lo decía, el teatro debe ser como un masazo en la cabeza que haga reaccionar al espectador. Correcto, Marcelo. Wow. Le hemos dejado sin palabras a Bertolt. Espano, Navarro. Porque es la primera vez. Es la primera vez que me citas a Bertolt Brecht. Es la primera vez que el Beto se empodera del programa. Pero por supuesto, es que... Juega de titular. Y sin ser llamado. Y continúa. Wow. No me en contra de la E de comunicación, eso no lo digo, Pancho. Allá. Pero te va a hacer más. Fue la frase eso. Por favor. Wow. Se inmortaliza. Sí. Queda, es que ¿sabes por qué? Porque me hiciste acuerdo a las obras teatrales que yo empecé leyendo, sí, como realmente. Es Shakespeare y todo Shakespeare. Eso. Shakespeare. Yeah. García Lorca. Recordemos que el teatro español es realmente impactante, ¿no? Lope de Vega, el mismo García Lorca. Sí. Cervantes, que tuvo algunas obras respetables de teatro. Y podemos ver que el tiempo avanza, nos preparamos para nuestro segundo break, ¿sí? Musical, así es, y volvemos a disfrutar otro temita de nuestro disco de hoy, que es Fonografías, y vamos con Bas La Crien, la siguiente canción que ya suena. Pancho ya la está listando. ¡Vamos, Panchito! Ya le hacemos barra. ¡Panchito! La melancolía, la tarde. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo. Ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso y con nosotros nuestra invitada Andrea Brito, que en este momento alias ya pingancha, más conocida como Yerma en el mundo de la literatura. Mentira. O como no la me chica, metas en problemas. O como la chica felicidad, porque llega a ratos. ¿Te acuerdas? Intensamente. Alegría. Bueno, estamos ya de vuelta con André, que lastimosamente, y para pesar nuestro, se tiene que ir. Bueno, chao. Gusto. Ya se tiene que retirar, tiene una cita muy importante. Ya voy, mi amor. No, mentira. No, eso no sabemos nosotros. No sabríamos realmente si... Lo único que podemos hacer es agradecerle por su presencia, por la invitación. Por la invitación a su presentación. Y por hablarnos del teatro con la literatura. El teatro con la literatura y la tragedia, principalmente, con humor. André, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Ay, para mí ha sido increíble. Muchísimas gracias. Qué lindo encontrar ese tipo de espacios donde podamos y tengamos la libertad de expresarnos. Y bueno, en este caso también aprovecho el micrófono para poder invitar a todos ustedes este fin de semana, día viernes y sábado a las 19:30 en Coto Collao, en el Teatro Perla Rosa Calaña. Queda en las calles Aurelio Espinosa Polis, OE 393, entre La Prensa y Diego Vázquez. Los invito, la función tiene una duración aproximada de unos 45-50 minutos, y recuerden que esta obra es para un público mayor de 15 años. Wow. Bueno, después de esta larga presentación y una charla realmente amena, divertida y súper buena onda, le decimos gracias a André por estar con nosotros una vez más. El galpón de los cuentos vivientes está abierto. Cuando quieras, visítanos, eres bienvenida. Tráenos más paletitas de azúcar, por favor. Y más azúcar tuya de ti mismo. Mantengamos esta chispa. Ya sabes, entre nosotros siempre va a haber ese respeto y ese cariño. Mi prima. No tienen que familia, por favor. Argolla, yo recién me entero. Cuidado, audiencia. Vamos a explicar esto rápidamente. Ella es Andrea Brito Cruz. Yo soy Marcelo Cruz. Nos conocimos por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero él es el galpón y ella es la yapingacha. Y yo soy el galpón y ella es la yapingacha. Hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. O sea, nos vemos como la felicidad. A rato. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ando, por estar con ustedes, chicas. Así que ahora sí, yo me voy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, por favor, que en Quito hay teatro todo el año. Así que están invitados y consuman teatro. No se olviden de eso. Así que apoyen el talento ecuatoriano. Así que hasta una próxima vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por Dana. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en tu presentación. Gracias. No me la pierdo. Por favor. Gracias, Panchito. Ya me porté bien. Sí, muy bien, ahora sí me voy tranquila y feliz. Se quedan un momentito con Beto, yo ya regreso. Y Beto ya les va a hablar de nuestro siguiente segmento, en donde vamos a hablar de Ulises Estrella. Ya regreso. Bueno, querida audiencia, después de esta agradable entrevista con nuestra invitada Andrea Brito, como habrán visto en los insumos que compartimos desde la página de la radio, pues sí, efectivamente, vamos a hablar de Ulises Estrella en esta segunda parte del segmento. Pero no queríamos dar la primera parte sin esta querida invitada que nos alegró la tarde. Bueno, entonces creo que vamos a arrancar un poco con una reseña biográfica de lo que es Ulises Estrella. Nacido el 4 de julio en el año 1939, fue cofundador del Sancismo, un movimiento de la década de los 60 en Ecuador. Recuerden que hablamos de Raúl Arias desde algunos programas, son de la misma corriente, un poco del tema del surrealismo, ¿no? Aquí en Ecuador, y el ambiente de izquierda, por supuesto. Hablando ahorita de este autor, recordé que en una clase un profesor de la Facultad de Comunicación y un escritor reconocido dentro del ámbito de la poesía, Fabián Guerrero, hablaba de que uno de los auditorios de audio y sonido de la sala de audio y sonido de la facultad debería darle el nombre de Ulises Estrella, por lo que también más adelante hablaremos de su obra también dentro de lo que es el cine y las películas que también produjo aquí nuestro querido invitado después de Andrea, Ulises Estrella. También fue un experto para la poesía, un poeta ecuatoriano y miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante los años 30. En el comienzo del 63, Ulises Estrella se reunió con Regina Katz, juntos viajaron a Panamá, y más tarde San José, Costa Rica, donde fue profesor de un curso de poesía durante 3 meses, para los años de Conservatorio Castella. También fueron a Nicaragua, Honduras y Guatemala, y finalmente a México, ya que en Argentina Regina había ganado una beca para estudiar danza en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Hasta aquí una pequeña reseña, y creo que Marcelo nos va a ayudar primero leyendo un poema de Ulises Estrella que lo traemos a colación en este programa. Marcelo. El agua, siendo torrente, dulcemente quiebra la dureza de los montes. Igual, nuestra corriente humana, siendo cascada, tiempo, mediante minería, la fuerza de lo establecido. Escuchamos, ¿cómo se llama el problema? El poema. El problema es una canción de Arjón. El problema es... Este es un poema. excelente, Pancho. El poemario de Ulises Estrella se titula Fuera de Juego, publicado por la editorial universitaria de la Universidad Central del Ecuador en 1900, chan, prepárense para decir, wow, 1974, wow. Ya, como habrás escuchado, fue cofundador del Sancismo y el movimiento de la década de los 60 en Ecuador. ¿Recuerdas que hablamos de Raúl Arias? De los sánicos, hablamos ya. De Raúl Arias. Sí, hablamos de Raúl Arias, y creo que es de la misma corriente, enfocado al surrealismo y también el pensamiento de izquierda. Raúl Arias también había publicado por primera vez en Editorial Universitaria. Y Ulises Estrella, el poema que tú nos leíste creo que hace alusión un poco a ese pensamiento de izquierda, ¿o me equivoco, Marcelo? Correcto. Si bien es cierto, Ulises Estrella también sobresale en el mundo de la literatura como uno de los poetas más importantes de nuestras letras, su participación en el movimiento sánsico, junto con figuras como, ya lo dijo Diego, Roberto, Raúl Arias, Fernando Tinajero, Abdon Uvidia, el mismo Bolívar Echeverría, pero ya destinado a otra rama del pensamiento. Ulises Estrella también fue un amante del cine y principalmente un crítico del mismo. Gracias. Danos del dato curioso que me leíste antes de que comience el programa. ¿Qué hizo? ¿A quién le trajo a Ecuador Ulises Estrella? Sí, para los que no lo sepan, y bueno, de seguro lo saben. Y son amantes del escritor. Fue amigo muy cercano de Julio Cortázar, y gracias a esta amistad, pues Julio Cortázar visitó nuestro país, traído y auspiciado por Ulises Estrella. Tenemos como otro dato que también en 1965 viajó a Trujillo y luego a Lima. Volvió en el Cusco durante 2 meses entre poetas y pintores. en la organización de recitales de poesía y conferencias. También en el 66 se trasladó a Buenos Aires, donde estudió arte y ensayos fílmicos, conectando con lo que tú hablas sobre lo que era amante del cine, ¿no? Cinéfilo, Ulises Estrella, y al menos creo que, si no me equivoco, uno de los que comenzaron a infundir bastante lo que es eso aquí en el Ecuador, ¿no? Por eso es que la Cinemateca lleva su nombre, porque él fue el precursor de esta idea de preservar nuestra memoria visual, audiovisual mejor dicho. Por lo tanto, Ulises Estrella hoy es nuestro invitado en este segundo segmento de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Vamos a leerles otro poema de este autor, del mismo texto, titulado de la siguiente forma. Por las noches, el árbol recuerda el calor solar. Nada logra si no se adentra en el frío nocturno. Ulises Estrella va desde el naturalismo a la capacidad de conmover con breves palabras y versos concisos al lector. En tal momento, en tal rigor, mejor dicho, nos traslada de tal forma a sentir esa maestría de plasmar un momento dentro de la poesía. Lo eterniza. Y ya hemos hablado de varios autores en este programa que tienen esa cualidad de tomar al tiempo e inmortalizarlo en el poema. No solo el tiempo, sino varias cualidades que los dan otro sentido sobrenatural, Marcelito, y esa es la poesía. Y me gusta bastante que volvamos siempre a la casa, porque es grato hablar de nuestros compatriotas poetas y maestros de las letras, porque nos enseñan también que aquí en el aquí en el Ecuador también se inició este tipo de arte de la escritura, de lo que es los tenemos buenos autores, sí, buenos escritores, muchos críticos, pero me gusta que hayamos hablado del tema de estos contemporáneos de los 60 y que formaron parte de los grupos de los ánsicos y su ideología, cómo compartían, y lo que ya enterándome un poco más, seguían una línea también del surrealismo, ir más allá de las fronteras literarias, ¿no? Eso es lo que me gusta bastante. Y Marcelo, así continúa, tienes otro libro de nuestro querido invitado. Sí, la colección Luna de Bolsillo, la campaña de lectura Eugenio Espejo, también publicó a Ulises Estrella una recopilación de textos suyos bajo el título Fábula del Soplador y la Bella. Es, como ustedes saben, en esta fue la campaña de lectura Eugenio Espejo, y ahora que hablamos de campaña de lectura, ayer con Roberto estuvimos en la rueda de prensa de inicio de la Feria del Libro, que se realizará este 10 y 19 en el Parque Bicentenario, y les tenemos una sorpresita. Para el próximo programa, El Galpón estará entrevistando a sus organizadores y estaremos cubriendo el evento de la décima Feria del Libro, Quito 2017. Y una buena noticia que dio nuestro querido ministro Raúl Pérez Torres: no habrá libros de autoayuda, sino que va a haber variedad de títulos y se va a encontrar bastantes libros, tanto infantiles y para todas las edades, así que no se lo pierdan. Coinciden los temas, en El Galpón entrevistamos a Caro, la dueña de Los Electores, que le enviamos también un fuerte saludo. Entrevistamos a Marcelo Recalde del Conde Mosca, que también estará ahí. Presente. Vienen varias editoriales independientes, como es La Caída, como es La Turbina, Caracola Mágica, entonces por primera vez parece que la Feria del Libro va a tomar un rumbo distinto. Háganle caso al Marcelo, sabe editorial. Esperemos a ver qué pasa, y bueno, el próximo programa pues estarán con nosotros sus organizadores. Por ahora nos vamos con nuestro tercer break musical de nuestro disco invitado hoy, Fonografías. El tema se titula Tic-tac, tic-tac. El objeto y la sombra, de Jorge Carrera Andrade. Como les dijimos, son poemas musicalizados a ritmo de rock. Mi cambio de tiempo observa que tu propia cara. Ya en la recta final del galpón de los cuentos vivientes, y como siempre agradecemos a ustedes, amigas y amigos, que nos escuchan cada miércoles y les enviamos sus saluditos. Enviamos un fuerte saludo a Anaid León, que nos está escuchando, nuestra fiel escucha, a Ladir Jácome también, que nos está escuchando a través de www.radiocce.com. Un abrazo, Ladir, disculparás, ya nos hemos de topar allá en otras reuniones. Un saludo fuerte a Nicole Posada, que también nos está escuchando desde el norte de la capital. Un saludo también para Silvia López, que lo escucha desde el sur, y para Samuel Pozo. Ahora sí, continuamos, Marcelito. Con Ulises Estrella. Quería topar el tema, ya para terminar, porque estamos entrando a la recta final del galpón, sobre los filmes. Entre los años 67 y 70 fue director y fundador del Cine Club Universitario, también enseñó literatura en la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro de Arte Fabio Pacioni en la Universidad Central del Ecuador. Marcelito, ¿tú conoces un poco de las... de la temática del cine de Ulises Estrella? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, realmente la temática cinematográfica de Estrella se caracteriza principalmente por ser bastante subjetiva, apegada bastante a la influencia que dejó Luis Buñuel en México. ¡Wow! O sea, ¿A quién no le gusta Luis Buñuel, que dejó realmente una escuela cinematográfica? Mira, se conecta... No solo en México, sino también en toda Latinoamérica y también en Europa. Estrella fue quien supo traer a colación estas obras para basarse fílmicamente. Se conecta bastante con lo que hablábamos de surrealismo, ya que Buñuel era parte del grupo de los surrealistas junto con André Breton, Dalí y otros más que... Dalí salió expulsado del grupo. Pero al principio, al inicio... Y se los nombra igual en sus obras, sí. Y me gusta bastante, entonces por ahí también va la línea que tú dices del cine. Correcto, el cine también. Y recordemos, como ya lo dijimos, Ulises Estrella fue un gran crítico de cine. Sin embargo, también participó en un festival en Rusia, donde tuve el acercamiento a la obra de Eisenstein, como por ejemplo El Acorazado Potemkin, Octubre, Viva México. Eisenstein también estuvo en México y les recomendamos, si pueden ver El Acorazado Potemkin, realmente es una joyita del cine ruso. Y tiene las dos partes, ¿no? Literatura y cine, y justo van de la mano. Justo conectamos también con lo que hablamos con André y lo del teatro, entonces... Correcto. Este programa como ya está preparado. La literatura va tomándose de la mano del resto de las artes y nos abre un mundo de posibilidades inmenso. Como manera de metáfora podemos decir que la literatura, que en el cine se quiere encarnar las letras que salen de las obras literarias. Y bueno, un poeta que también resultó ser cineasta, y Ulises Estrella, un gran legado que nos deja aquí dentro del mundo de las artes y el cine en el Ecuador. Marcelito, ¿tienes otro poema de nuestro invitado? Por estar tan cerca, casi ni te miro, el bosque lo cubre todo. Por hablar tan alto, casi no te oigo. El eco nos agobia siempre. Un lindo poema que nos acaba de leer Marcelo y tal vez puede hacernos alusión a la distancia que está entre dos personas. La cercanía que a veces se vuelve cotidianidad y que nos permite... O que nos olvidamos, exacto, nos olvidamos de lo que en realidad sucede. Estamos ya en la recta final del galpón. Sí, nos queda poco tiempo. Pero antes podemos... Sí. Otro dato de Ulises Estrella. Con la ayuda de la UNESCO fue capaz de llevar a cabo un proyecto denominado Rescate y Salvamiento de Imágenes en Movimiento Ecuatorianas. Entre el material recuperado hay 95 películas ecuatorianas con un total de 42 horas y 20 minutos de película. Fue transferido a 35 miligramos gracias a la colaboración de la Cinemateca Brasileña para evitar su destrucción. En el 90 también fue elegido presidente de la Asociación de Empleados y Obreros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y comenzó a escribir crítica de cine para el periódico Hoy. Correcto, y es por eso que nuestra Cinemateca les recomendamos que la visiten. Es de manera gratuita. Tiene más de 1000 filmes entre cortometrajes y películas que nos ayudan a mantener nuestra memoria audiovisual. Y sobre todo el reconocimiento de nuestro querido Ulises de Estrella, ¿no? Y no solo tanto aquí en la Casa de la Cultura, sino, verás, al principio estaba nombrando a un profesor de la Central, Fabián Guerrero. Él decía que en la Asociación de Estudiantes de una reunión que uno de los salas audiovisuales sería bueno que se le dé el nombre de Ulises Estrella por el legado del cine que ha dejado y también en la literatura. ¿Tú qué opinas con respecto de eso? Los homenajes pueden llegar a su tiempo, hay que saber los espacios en donde se los permite. No es como hacerle un monumento así como así y en un lugar que muy pocas personas puedan verlo, ¿no? Si es que, por ejemplo, una sala audiovisual de una facultad lleve su nombre, pues sería justo. Pero eso ya nos abre otro tema, el reconocimiento a una persona por su obra. Vamos cerrando nuestro programa, Beto. Correcto, ¿tienes Marcelito algún último comentario? ¿Qué? A nuestros amigos que nos escriben y nos escuchan. Sí, una... Gracias por la buena vibra. Hoy ha sido el programa más divertido, nos dice Nati Zúñiga. También Juan Flores dice, divertidísima la entrevista, más invitados así. Bueno, trataremos de traer más invitados, sí. Es cuestión de la temática que tratemos, ¿no? Sí, y realmente. Bueno, si es que discúlpenos también por presentar una pequeña reseña de nuestro querido escritor y cineasta. No, Ulises no le dedicamos Estrella, el tiempo necesario por la invitación, Andrea Brito, para poder trabajar su obra como nos hubiese gustado, pero bueno. Esto es El Galpón de los Cuentos Vivientes, el arte, la literatura, siempre van a encontrar espacios donde poder expresarse y es bueno saber que la Casa de la Cultura y Radio CC están abiertas las puertas para esto. Nos despedimos para escuchar el último tema de nuestra tarde, así que vamos a escuchar el tema titulado Espacio me has vencido. Soy Marcelo Cruz, les agradezco por estar con nosotros. Volveremos el próximo miércoles aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Mi nombre es Roberto Cadena, gracias por acompañarnos. Gracias Marcelito, un gusto verte otro miércoles más. Bien, Beto. Y esto fue el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un abrazo. Wow.